Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, hoy todos vuelven a clase, así que supongo el tema que vas a plantear debe tener algo que ver con eso. Sí, totalmente. A ver. Vamos a hablar de esta otra pandemia que hace varios años que está con nosotros y que, bueno, lamentablemente, como ya hemos dicho, todavía no ha hecho ese clic social que necesita como para que todos tomemos ese tema como propio y ciertas cosas que se siguen viendo, que se han visto y que se van a seguir viendo a partir de hoy más, realmente no llamen a cada persona, más allá de los gobiernos, a como ya lo hemos dicho, ¿no? La UNICEF en su momento dijo, vos sos parte de la solución, con aquel principio que esto, más allá de las acciones de gobierno, que pueden ser buenas, malas, regulares, lo importante es que cada uno de nosotros tome conciencia en este tema. Y acá voy a hablar con los papás, las mamás, los distintos familiares, en eso tan lindo, bueno, de empezar nuevamente con las clases presenciales y que ojalá hayamos pensado que el riesgo del coronavirus es mínimo frente al riesgo que están teniendo todos nuestros niños y niñas cuando los llevamos en moto, sin que alcancen los posapiés y a veces con más de uno, a veces dos, a veces hasta tres en una moto. Por menor que sea la distancia que recorramos, eso es un riesgo enorme. Cientos de niños al año tienen consecuencias muy malas por meter los piecitos entre los rayos de la moto, por caídas, porque claramente no tienen equilibrio. Y para no sentarnos solos en la moto, que quizás es lo más claro de ver, pensemos en las personas que lo llevan en su propio auto, muchas veces en el asiento delantero, la mayoría de las veces sin los sistemas de retención adecuados, que son los llamados sillitas, que es de lo que quería referirme hoy, pero insisto, voy a referirme a las sillitas, por más que no quiero hablar tanto de eso, pues es un tema bastante técnico. Lo importante es que por más que yo diga cuál es la mejor sillita para usar, si no entramos en la cabeza, insisto, en la accesibilidad de ese papá, de esa mamá, de lo que significa el llevar a un hijo o una hija a la escuela, al colegio, al liceo a veces, en condiciones de poca seguridad, por más que le pongamos tapabocas, por más que nos cuidemos, la estamos sometiendo a un riesgo enorme. Y insisto, son cifras que a veces no se hablan mucho, quizás para no ahondar en ese dolor enorme de un papá o de una mamá que pierde o ve lesionado a su hijo en estos traslados, pero que sucede simplemente por estadísticas y por estos riesgos. Quizás las peores situaciones que vemos en el tránsito en Uruguay no las vemos un viernes a la noche, un sábado a la madrugada con algunas personas con alcohol u otras drogas en su sangre, sino que lo vemos las mañanas de 7 a 8, los mediodías, la una o las cuatro o cinco de la tarde, con ese borbollón, si me permite el término, que se produce en las entradas y las salidas de escuelas, de colegios, de liceos, y eso más tarde o más temprano terminan en los lamentables siniestros. Pero bueno, muchas veces me preguntan, ¿y cuál es la mejor sillita? ¿Cómo es? Bueno, en realidad lo mejor de todo esto es fijarnos qué auto tenemos, o sea, no hay una silla universal, eso hay que, lo primero para decir, no hay una silla que sirva para todo niño o niña y para todo modelo de vehículo. En esto hay varios grupos, voy a hablar de lo más conocido acá en Uruguay, que es la mayor parte de los autos tienen lo que se llama sistema ISOFIX, que si nos fijamos en la parte de atrás de los asientos traseros de nuestro vehículo tienen como dos ganchitos entre lo que es el respaldo y el asiento en sí, que es justamente para que se fije la sillita. Esto es una metodología muy utilizada en Europa, sistema ISOFIX, que no es el sistema, por ejemplo, utilizado mayormente en Estados Unidos, que es de otro tipo, por eso me voy a referir básicamente a esto. O sea, si nuestro vehículo tiene eso, y en el manual del fabricante, que insisto muchas veces que más allá de lo que podamos decir nosotros, siempre hay que referirnos a ese manual, nos va a indicar, bueno, dónde están y cómo fijar la sillita a ese lugar. Y respecto a la sillita, lo que tenemos que ver simplemente es cuál es las referencias, si bien son cinco grupos, insisto, no quiero dar con muchos términos técnicos, pero son cinco grupos, se les llaman 0, 0 más, 1, 2 y 3, que básicamente están relacionados con dos cosas obvias de nuestro hijo, que es el peso y la altura. Por ahí se habla de edades, pero insisto, la edad es básicamente una referencia dentro de la normalidad. Podemos tener un niño de 13, 14 meses que quizás tiene el cuerpo de un niño de 3 años. O sea, no tomemos la edad como referencia, sino que tratemos de hablar con quien nos va a vender esa sillita, explicarle o llevarle la medida que va a tener nuestro hijo, sabiendo que obviamente está en una etapa de crecimiento. O sea, lo que dice la normativa y un poco tenemos que tomar en cuenta es que hasta determinada altura, que es cuando nuestro hijo es menor de 1.5 metros de altura, debería utilizar algún tipo de sillita, algún tipo de sistema de retención infantil. Lo mismo que para personas de menos de 1.5 metros, que eso quizás dejamos para un capítulo aparte, pero los cinturones de seguridad comunes, usuales, que tiene nuestro vehículo, están diseñados para esa normalidad, entre comillas, para personas que midan más de 1.5 metros de altura. Y no me estoy refiriendo a que usemos tacos, ni suecos, ni nada por el estilo. Es, dentro de nuestra normalidad, tener una contextura de más de 1.5 metros. Aquellas personas que miden menos de 1.5 metros, que nos estén escuchando, bueno, saben que deben utilizar, o cuando compraron su auto o demás, algunos elementos que ojalá no sean sencillamente esas capas que se colocan con rueditas, algunas lo usan por el tema de transpiración, que son totalmente inadecuadas para la circulación porque provocan efectos, el famoso efecto submarino, que nos puede provocar mucho daño en una situación normal. O sea, hay que hablar con quien nos está vendiendo nuestro auto a ver qué tipo de butaca se puede cambiar o comprar o adaptar a nuestro asiento para que la altura nuestra, con esa prótesis que se debe colocar, nos permita llegar correctamente a los pedales y a los mandos del auto, bueno, cambiar los mandos del auto, como para aquellas personas que tienen problemas de movilidad reducida. Pero insisto, el cinturón de seguridad está hecho para personas de más de una contextura de más de 1.5 metros. Lo mismo le pasa a un basquetbolista de 2.10 metros, obviamente va a tener que hacer adaptaciones en ese asiento de su vehículo, porque el auto, si bien los cinturones tienen cierto margen como para cambiarlo, la altura que está cerca de nuestro hombro, debemos adaptarlo en forma correcta a nuestro cuerpo. Pero en situaciones especiales, personas muy altas o, como dije anteriormente, personas muy bajas, ese cinturón no va a poder cumplir su misión fundamental como salvador de vidas. Bueno, y las sillitas, como dije, son cinco grupos que básicamente, más allá de la edad, que es una referencia, tenemos que tomar en cuenta el peso de nuestro hijo, de nuestra hija, y la contextura que tiene. Lo que sí es importante, es igual para todas las sillitas, porque hay sillitas que se prestan en una cuna, y hay otras que son las tradicionales sillitas, que cuando digo sillitas todos saben de qué estoy hablando, y después hay otras que se llaman booster, que básicamente es como si fuera un asiento, un cojín, digamos, como un almohadón, pero por favor no usar almohadones, sino que es una especie de almohadón, pero en realidad es un asiento, que se engancha en estos ganchos llamados isofix y a nuestro cinturón, y es lo que hace justamente elevar la altura de nuestros hombros, como para que el cinturón se ajuste exactamente. Las otras tienen un cinturón propio, que a veces tienen tres puntas, a veces tienen cuatro puntas o cinco puntas, que justamente hacen que ese bebé o ese niño pequeño o niña pequeña tenga el menor movimiento posible. Sí es importante algo que no todos los papás que han comprado sillitas han tomado en cuenta. Las sillitas siempre van en el asiento trasero. Siempre van en el asiento trasero. No van en el asiento delantero. Si tengo una camioneta de simple cabina. Obviamente puedo poner la sillita y demás, pero no está hecha para eso. Justamente no va a tener sistema ISOFIX y es muy probable que tengamos que desconectar el airbag, porque obviamente con el niño en el asiento delantero y con airbag se puede provocar una desgracia en caso de un freno brusco, un toque frontal. Pero insisto, las sillitas van siempre en el asiento trasero y por favor no van ni detrás del asiento del papá ni detrás del asiento de la mamá, sino que van en la parte central. Ahí viene el problema cuando tenemos más de un hijo, que bueno, obviamente hay que ir al manual del fabricante que nos va a indicar otras formas de colocar, pero si tenemos un solo hijo tiene que ir en la parte central del asiento trasero, donde están estos ganchitos que fijan a la sillita, y es el lugar más seguro porque en caso de sufrir un siniestro, un incidente lateral, va a estar lejos, obviamente, de la ventana. Y viene el otro tema, ¿cómo va? ¿Mirando hacia adelante o mirando hacia atrás? Y ahí depende, sí, del crecimiento de nuestro hijo, del famoso cabeceo, de esa cabeza media loquita, entre comillas, que tienen los bebés. Obviamente, hasta más o menos el año, un poquito más de un año, tienen que ir mirando hacia atrás. Esa sillita se coloca mirando hacia atrás en el sentido avance del auto, y a partir de más o menos los 9 kilos, los 10 kilos, 12 kilos, ya tendrían que ir mirando hacia adelante. Pero insisto, que la persona que le va a vender las sillitas va a indicarle con el manual cómo se coloca. Yo siempre sugiero el día que se compre llevar el auto al vendedor de sillitas para que ese vendedor le explique con detalle ese modelo de sillita, cómo se ajusta a nuestro vehículo, que dé todas las indicaciones técnicas. Obviamente en ese viaje, por favor, no concurrir con el bebé, si no estamos haciendo algo que no se debe, que llevar el bebé en condiciones inseguras. Los brazos de la mamá, los brazos del papá en el asiento de acompañante parece algo muy tierno, pero es justamente una de las peores situaciones que vemos en el tránsito en Uruguay, y a veces el recién nacido va a visitar a su familia o sale del hospital y vemos esa cara de esa mamá orgullosa, de ese papá orgulloso, llevando a su hijo en el asiento delantero. Lamentablemente es una de las imágenes más trágicas que vemos en Uruguay. En otros países, en donde los sistemas de salud están más conscientes de estos temas, se le pregunta justamente a los padres si tienen la sillita, si ya la compraron para llevar a su hijo desde el sanatorio, que recién pasamos por un tremendo momento, muy lindo, con todos los dolores de parto y demás, la operación o lo que fuera, y todos esos cuidados dentro del centro de salud para que el papá o la mamá después se ven al niño o niña en brazos en el asiento delantero, siendo algo totalmente fuera de lugar, y por lo tanto los hospitales o los sanatorios le prestan a los mamás o los papás la silla adecuada, se la colocan de manera que el niño por lo menos llegue seguro a su casa. Estamos lejos todavía, pero bueno, esperemos que ir generando conciencia. Bien, Luca Fachelo, gracias por tu aporte, muy amable. No, por favor, sorry. Hasta la semana que viene, chau. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989. Presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Frecuencia Abierta.